las manos arriba. Seguimos así de esta manera. La madre te iba a tocar la chica también. ¡Vamos! ¡Lo escucho! ¡Más fuerte! La madre te iba a tocar la chica también. Tu bonito, el culito, el culito. Quieren bajarme y no saben cómo hacer. Porque ese pibito no va a correr. Me miras en la tele, te quiero matar. La niña te mata, me quiere llevar. Por ser un pibito, si es que ya quiero, me subís a tu panichero. ¡Dice! Porque si un pibito corre, dice que se lo Chico lo hace, no, no, este pibe no robó. ¿Ustedes? Martí, ¿sabe que soy? ¿Quién? El ganador. ¿Sabe que soy el ganador? No te me quieras, no te vas, guachi, porque igual te voy a ganar. No ves lo lindo que soy. Y los aplausos. Vamos los pibes. Yankee, ¿cómo están todos? A los distintos barrios, a toda la gente se acercó. A toda la vagancia que de temprano estuvo haciendo colas alrededor de Luna, muchas gracias. A la gente allá en el fondo también. La gente de los costados, de corazón, ¿eh?